Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy con invitada incluida está Ever, Keiru, Noelia, Sabrina, quien te habla, y Graciela Guardia, que nos va a acompañar en este día. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo? Yo pensé que iba a llegar relajada al primer programa, pero me duró poquito. A mí también. Estamos como de costumbre, cerrando último momento lo que vamos a decir. Ya está todo preparado, ¿no? Así que quédese escuchando que va a ser fantástico el programa. Va a ser fantástico, sí, bien. Seguramente llegamos con energías renovadas. A tal punto va a ser fantástico que le vamos a poder explicar cómo se va a componer otro sueldo, que no es fácil en la docencia saber eso. Y menos en radio. En radio, es decir, hablar de números es bastante complicado para que lo entienda el que escucha. Pero bueno, intentaremos un poco explicar qué es lo que está pasando. Cómo encontramos las escuelas, ¿no? Después del receso. ¿Te han cortado el pasto, Sabrina, en la escuela? ¿Sabrina? No, él, pero... Total, el de lo que escucha no ven a quien miré, porque me voy a frente. No tiene pasto, es una escuela muy chica y no tiene ni pasto. No tiene pasto. No tiene pasto, no tenemos ni... No tiene pasto. Muy bien. ¿Y a vos, Cairo, le cortaron el pasto a tu escuela? Yo, mi escuela tampoco tiene pasto, pero tiene un patio grande, pero mi escuela empezó con una particularidad que si, de continuarse la semana que viene lo voy a explayar, que es un poco asqueroso lo que voy a decir. No. Pero iniciamos la escuela con una invasión de cucarachas. He visto fotos. Pero no saben lo que era eso. Para hacer guiso, más o menos. Para hacer, pero hicieron una. Y encima fueron a fumigar. Y bueno, fumigaron, se fueron. Y al otro día había las bachas de la cocina llenas de cadáveres de cucarachas, digamos. ¿Y Graciela, tu escuela pasaron? Sí, porque yo me comuniqué con Consejo Escolar cuando estuve a cargo de la dirección de verano y pedí que me corten el pasto, todo lo hicieron. Entonces, muy bien, pero yo estuve ahí gestionando. Estuviste gestionando todo, sí. Muy bien. Porque era a mí me causaba cierta bronca, ¿no? Pasar, no sé, en enero, las escuelas y el yuyal, o sea, al principio de febrero todo como sí, abandonado, ¿no? Era una imagen media triste, ¿qué ¿no? ¿Qué cuesta, no? Mandar a uno que corte el pasto. Sí, pero bueno, porque después es contrarreloj, ¿no? Porque arrancan las clases y que todas las escuelas tengan el pasto cortado, más o menos presentable. Tenemos bastante información, no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo, de la paritaria nacional, provincial, etcétera. No sé si, Ever, vos tenés algunos datos de la paritaria nacional. Bueno, recordemos que el pedido de CETERA, ¿sí?, a nivel nacional había sido de un 38%. ¿Sí? Bueno, al final, después de una ardua negociación, la paritaria nacional cerró en un 27,7, un poquito menos, ¿no?, del 38, cosa que el salario inicial en agosto recién, ¿no?, recién agosto, porque son en dos cuotas, algo que decías, ¿no? ¿Qué decías, Graciela? Claro, vos sabés que tenemos que empezar a anotar las cosas que nos están sucediendo y a veces parece natural lo que no es natural o normal lo que no es normal. No, nuestros sindicatos nos están acostumbrando a cobrar los aumentos salariales o recomposiciones salariales en algunos casos en cuotas. En cuotas. Bueno, acá no va a ser excepción. Cetera arregló en dos cuotas, ¿sí? En marzo y en agosto, y en agosto quedaría conformado el salario inicial en 5.600 pesos. Hacíamos un análisis que el año pasado el salario inicial era 4.400, cuando el salario mínimo vital y móvil andaba en 4.500, oficial, ¿no? O sea, dicho por el gobierno mismo nacional. O sea que el año pasado quedamos por debajo del salario mínimo vital y móvil, y cuando se actualice este año el salario mínimo vital y móvil, es muy probable que volvamos a quedar por debajo, ¿no? Sí, hay que mencionar, perdón, que no quiere decir que después en alguna provincia se vaya a cobrar ese sueldo, pero ese sí, el gobierno piso, nacional, ¿no?, está permitiendo un piso que puede ser que sea menor al salario mínimo vital y móvil. También el incentivo docente va a pasar de 255 a 510 pesos en este arreglo que se hizo. En agosto llega eso. Y va a haber una compensación de 55 pesos para las provincias que cobran el fondo compensador, para las seis provincias pesos que lo cobran. Sí, claro. ¿Y cuáles son las provincias que inician entonces, Severo? Bueno, hay un dato curioso antes por ahí de ir a las provincias que comienzan, ¿sí? Porque es curioso cómo la misma corriente sindical, que por ejemplo la que protagonizan Yasky o Varadel acá en Provincia de Buenos Aires, cómo cambia su decisión de acuerdo a la provincia, ¿no?, y quién esté gobernando y eso, ¿no? Porque es llamativo cómo, por ejemplo, en Santa Fe se rechazó un sueldo inicial de 8.870, ¿sí?, la conducción celeste, ¿sí?, la que conduce a nivel Cetera y a nivel Suteba, y acá en provincia se terminó aceptando 7.000. Bueno, habría que averiguar por qué ahí se rechazan 8.870 y acá se aceptan 7.000. Pero bueno, voy a tu pregunta, Sabrina. ¿Comienzan las clases en Corrientes, Catamarca, Tucumán, Mendoza, Salta, Córdoba, que después merece un párrafo aparte, Córdoba, sí, La Pampa, Santiago del Estero, Río Negro, San Luis, Misiones, Neuquén, Chubut y San Juan? Por ejemplo, Chubut se llevó un arreglo de salario inicial de 8.642 para la zona norte, porque el tema de los costos son diferentes, divide en zona norte y zona sur, y en zona sur un inicial de 9.746, cercano a los 10.000 pesos de inicial en Chubut. Chubut y San Juan, bueno, comienzan. Hoy terminan de decidir La Rioja y Jujuy, y no comienzan, o sea, arrancan con paro, Entre Ríos, ¿sí? Entre Ríos, que arrancan con 5 días de paro, ¿sí?, tapones de punta para ACMER. Santa Fe, 3, ¿sí?, días de paro van a arrancar. Tierra del Fuego, 2 días, ¿sí? En Santa Cruz también arrancan con paro, porque ahí ni siquiera hubo oferta en Santa Cruz. ¿Sí? Formosa y Chaco, ¿sí?, son las provincias que arrancarían con paro. Y Buenos Aires, también. Después vamos a dar algunos detalles más, con digamos, como que sí y no, digamos. Después, dividido. Ahora vamos a ver después qué pasa en Provincia de Buenos Aires. Bien, nos llamó recién Ana de ATE Brown, así que le mandamos gracias, un cariño inmenso, y también a María Amelia. Nuestra radio escucha preferida. Escuchamos un audio a ver qué pasa en la provincia. El 40% del salario inicial y un aumento del 35-36% promedio en todos los cargos docentes merece que el lunes Vayamos a clase. Febrero 2014, 3.600 pesos de salario inicial. Marzo del 2015, 7.000 pesos de salario inicial. Eso implica en un año del salario inicial del maestro de grado el 95,5%. El año pasado conseguimos el fondo escuela. Conseguimos que el gobierno de la provincia tenía cero inversión en infraestructura. Este año invirtiera 300 millones de pesos. Más conseguimos además que la Nación invirtiera en 3.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires la suma de 80.000, un subsidio de 80.000 pesos para cada escuela. Es producto de un año de lucha como fue la del año pasado, y que llevamos adelante un reclamo y una pelea que mejoró el salario docente. Por supuesto que vamos a seguir insistiendo en seguir mejorándolo, pero es una propuesta en blanco que respeta la escala salarial. Por ahí decía que no se respetaba la escala salarial. No es así. Bueno, ¿quién era ese que estaba hablando? Fantástico. Esa voz me suena a algún lado. Pinocho. Yo estaba... No, los amigos lo llaman Robbie. Robbie. Bueno, el abogado. Escuchábamos al abogado Roberto Baradel, recién que nos explicaba el ofrecimiento de Scioli para la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay un par de datos que nos fue tirando... Igual tenemos otro audio. ¿Sí? Vamos a escuchar también a otra, que antes no sé si es Pinocho o no sé cómo es ahora, porque parece que salió con una bandera. Tenemos rojas. Un audio. Podemos escuchar el audio, también después me dicen cómo se llama porque no me acuerdo el nombre. Dale. Cierto, por esta postura que tuvo la FEB, diferente a la que tuvo el resto del frente gremial respecto a la propuesta de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Además, claro, no es la primera vez. Somos un frente gremial, somos 5 sindicatos distintos, tenemos posiciones distintas, opiniones distintas y resultados distintos, como ha ocurrido este año, que ya te digo, por lo menos... 2 veces anteriores también ha ocurrido. Con respecto a la decisión que tomó la FER en su congreso del día de ayer, que fue el resultado del día miércoles de asambleas en todos los distritos de la provincia, presentando a los docentes la propuesta que nos entregara el gobierno, si bien, y esto lo quiero aclarar, si bien fue muy discutida, llegó un punto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires manifestó en términos coloquiales, bueno, esto es lo último, esta es la última propuesta, por lo tanto la llevamos a consulta. Esta propuesta, obviamente los docentes la evaluaron y definieron en consecuencia no aceptarla y definieron y mandataron a los congresales a definir medidas de fuerza que, bueno, se votó por no inicio y un paro de 72 horas, lunes, martes y miércoles, realizando allí, en esos días, un próximo congreso para evaluar la situación, ver si hay algún tipo de novedad o no, y bueno, obviamente definir los pasos a seguir. ¿Realmente qué era lo que producía mayor rechazo? Sí, en términos generales me voy a centrar en dos aspectos o tres, que esto la FEB lo manifestó, y digo, y es el testimonio del congreso en el pizarrón. La FEB no aceptaba tramos. Y por otro lado, esta propuesta, que vuelvo a repetir, fue la última que hiciera el gobierno y nos anticipó, no había más propuesta, se produce una distorsión, si bien se llega a los 7.000 de bolsillo, que ningún docente puede cobrar por menos de eso, claramente se observa, y esto es lo que ha evaluado el docente y lo que ha llevado a la decisión, es que se produce un achatamiento, pero muy brusco, de la carrera docente, del achatamiento de la pirámide. El docente que recién se inicia sí cobra los 7.000 pesos, el maestro de grado, ¿no? Y, ¿qué pasa? A los 10 años cobra 7.100 pesos, es decir, hay una diferencia de 100 pesos, lo mismo con los preceptores, comienza con 6.500, pero un preceptor de 12 años de antigüedad cobra 51 pesos de diferencia. Esto es lo que, bueno, los docentes no lo han evaluado, obviamente. Porque hubo un problemita con el audio. ¿Quién era la que hablaba? Estaba diciendo, lo dije, ahora lo repito porque estaba hablando con el micrófono apagado. Play on. Estaba diciendo que la señora que estaba hablando es Mirta Petruccini, secretaria general de la FEB, de la Federación de Educadores Bonaerenses, que es uno de los gremios que compone el Frente Gremial Docente Bonaerense, que ellos no aceptaron la propuesta y llamaron a ir al paro 72 horas la semana que viene, y que cabe destacar que decía Mirta Petruccini que el 75% de los afiliados a la FEB votaron el no inicio, un número importante, ¿no? Sí, y los sindicatos que sí aceptaron fueron entonces UTEBA, UDA y SADOP dentro de lo que es el Frente Gremial Docente. Bueno, y a raíz de que SUTEBA, como es, acepta la propuesta del gobierno, FEB, UDOGBA la rechaza, ayer el gobierno provincial decretó, ¿no?, la conciliación obligatoria. Entonces nosotros fuimos a ver qué era la conciliación obligatoria porque somos medio burros. Dice, acá hago como un recorrido, dice que ya el año pasado el gobierno provincial había intentado imponer la conciliación obligatoria para desactivar el paro de 17 días, pero no pudo conseguirlo, pues la ley y el sentido común no permite que el propio empleador, en este caso la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, sea quien dicte la conciliación sobre sus propios trabajadores. Por otra parte, sería una medida extemporánea e inclusive incurriría en prácticas desleal, pues no todos los sindicatos aceptaron la oferta. Lo que sí él está intentando hacer es atemorizar y confundir y dividir a los docentes para finalmente desactivar el paro. El gobierno anunció que la conciliación sería por 15 días hábiles y, de ser necesario, una prórroga de 5 días hábiles más. Pero bueno, ya después de la experiencia que tuvimos el año pasado y otros docentes que tienen más antigüedad que nosotros, de otras luchas, saben que el tema de la conciliación obligatoria, como dijiste vos, Noelia, no es algo que rija si uno se pone las pilas, si uno sabe lo que está haciendo. Bueno, ¿no? Sí, además esto, ¿no?, la conciliación obligatoria, más allá de todos estos vericuetos legales, hay que tener en cuenta que es una ley que fue creada justamente para amedrentar a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen derecho de hacer huelga cuando quieran. Y bueno, es un derecho que nos ampara la Constitución. Pero, a ver, si alguien me puede explicar por qué se vio una película diferente, pero un relato sobre la explicación del aumento, sí, según Roberto Baradel, dice, o sea, una película diferente a la que nos está contando Mirta Petrocini. Uh-huh. ¿Cómo podemos dilucidar quién tiene razón? ¿Tateti? Tateti, hacemos sorteo. Bueno, a ver, sorteo, tiramos la moneda. Vamos, veamos algunos aspectos, digamos, de la explicación. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, sobre el escalafón. Sí. Sobre el escalafón, ¿no? Roberto Bray dice, no afecta al escalafón docente. Uh-huh. Petrocini dio un ejemplo que sí. Podríamos explicar, por ejemplo, a ver, para que el que nos está escuchando entienda. Más, perdón. ¿Sí? Sí. Petrocini no solamente dice que sí, sino que dice que además es uno de los elementos más importantes por lo cual le llama al paro. Sí, o sea, bien. No es bien. Una pavada. Por ejemplo, el salario inicial de un preceptor, ¿sí?, quedó fijado 6.500 pesos. ¿Sí? 6.500 pesos para un preceptor que recién inicia. A cobrar a partir de marzo, ¿no? A partir de marzo y que se va a repetir en agosto, o sea, no va a haber variación, ¿sí? Uh-huh. Porque lo que pasa es que se pasa un código a otro código, digamos, pero es lo mismo, el mismo dinero. Ahora, un preceptor con 10 años de antigüedad, o sea, con 10 y 11 años de antigüedad, ¿cuánto va a pasar a cobrar? 8.000. No. 9.000. A ver, 44. Nada, lo mismo. Seguramente lo mismo porque ya. Che, no tengas tanta mala onda. Soy pesimista, che. Bueno, me parece que tiene razón Graciela. Va a cobrar 6.500 pesos. O sea, lo mismo. Que uno que recién se inicia, con uno que con 10 años de antigüedad, que tendría que haber una diferencia del 50%, digamos, uno de los derechos que nos costó ganar, que es el tema del escalafón salarial, ¿no?, de que se vaya privilegiando, bonificando la experiencia, la trayectoria, claro, de como trabajadores. La carrera docente. En 10 años de antigüedad va a ser exactamente la misma, ¿sí? Un maestro que recién se inicia. Yo, por ejemplo. 5 años, pero yo tengo ya 5 años. Bueno, vos por ahí podrías avalar el aumento, porque fíjate lo que pasa. Un maestro que recién se inicia va a cobrar 7.000 pesos. ¿Sí? ¿Y Noelia cuánto va a cobrar? Tiene 4 años. Y 5. No, 5, pará, hombre, mi carrera, por favor. Noelia, con 5 años va a ganar. ¿Cuánto, Sabrina? 7.000 y moneda. Gracias. Y mi juego también, la sigo a Sabri. 14.000, digo yo. Yo sigo diciendo 44, quiero tener 44. Bueno, va a ser con 5 años de antigüedad 7.000 pesos. Ah. No, pongamos ni chirola porque después el cambio es muy complicado. 7.000 pesos de inicio, 7.000 pesos con, no te digo solamente 5 años, si tenés 9 años de antigüedad, vas a cobrar 7.000 pesos. ¿Vos cuántos años tenés de antigüedad? 18. ¿Y estás queriendo concursar para directora? Sí. Estudiando y vas a tener este sueldito. Vas a tener en marzo un sueldo de 7.800. Ah, ¿sí? Pero bueno. 7.800. O sea, 800, como maestra de grado. Como maestra de grado. Voy a ganar, ¿sí?, como Noé. ¿Eh? Vas a ver, no, 800 pesos. 800 pesos arriba. Ah, guarda, guarda, guarda. Me estás hablando con 18 años de 18 antigüedad. 18 años de antigüedad. Cuando deberías tener, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje sería? Algo no, creo del 70%. Que es un 70-75%. 70, según sí. Nuestro estatuto, claro, que cabe es destacar, nuestro convenio colectivo, tendría que ser un 70% más. Claro, no, no, cabe destacar eso, digamos, que también reviste una importancia fundamental. El tema de la escala salarial y la antigüedad y demás, no solamente es importante porque, bueno, hay que reconocer la carrera docente, como nosotros decíamos, sino que además es algo que está fijado en el estatuto. El estatuto indica que a medida que va aumentando la antigüedad, va aumentando el porcentaje de aumento que vos tenés en tu salario. Y esto va claramente en contra del estatuto docente, que es una ley. Bien, los que están por debajo de los 7.000 pesos, con el aumento, gracias a la garantía que se logró, van a cobrar 7.000 pesos. MG, con 10 años de antigüedad, cobra 7.106 pesos, hablando esto del achatamiento del escalafón. Pero ¿por qué no nos lees, Noelia, cuál es la propuesta concreta que algunos rechazaron y otros no? Mejor primero le decimos a Keiru que él es un estudioso de... Estuvo bien, leyendo algo como es que publicó un amigo, de paso le mandamos saludos, Germán Calcen, que espero que nos esté escuchando, y también a Vanina Sevilla, que nos está escuchando en Mendoza, me pasa bien, Nancy. ¿Nos va a explicar un poquito? No, brevemente, porque esta sí le pido que saquen hoja, lápiz, lapicera, sí, papel o una tiza y un pizarrón. O que te graben, ni que graben y te pasen. Explicar brevemente, hacer una muy brevísima historización que tiene que ver con lo que nuestro sueldo del año pasado, el aumento y demás, los son para ver, porque a veces se hace tanto lío con este tema del aumento en cuota, de que en agosto cubre uno, al otro mes un poquito más, al otro mes un poquito más, y cuánto es la inflación y demás, que a veces uno pierde noción de realmente nuestro poder de compra, si aumenta, si retrocede, si se estanca, etcétera. Brevemente vamos a indicar dos o tres números, pero anótenlo porque es importante para saber exactamente en cuánto aumentó o no aumentó nuestro poder de compra, que es lo importante de todo esto, ¿no? Perdón, siempre hablando de la provincia de Buenos Aires. Siempre hablando de la provincia de Buenos Aires. El año pasado se llegó a un aumento, después de aquella larga lucha, si lo recordamos, que supuestamente fue de un 30% aproximadamente. Ahora, el tema es el siguiente. El aumento se dio en dos cuotas. ¿Qué significa esto? Que nosotros en marzo del año pasado no es que ya se nos incrementó un 30% el salario, sino que el año pasado fue dos cuotas de aproximadamente 15%. Por lo tanto, cuando ni bien se dio el aumento, no se aumentó 30%, se aumentó un 15%. Entonces, para saber realmente cuál fue el aumento, habría que anualizar eso, ver bien cuánto se cobró cada mes y después, sacando un promedio, te da exactamente cuánto fue el promedio de aumento de ese año. El año pasado, haciendo esta cuenta que no es tan compleja, nos damos cuenta de que el aumento en promedio fue del 24%. Si nosotros tenemos en cuenta que según los indicadores que hay, la inflación aproximadamente en 2014 fue de un 35%, nos damos cuenta que el año pasado, después de esa histórica lucha que nos dimos los docentes, en realidad nuestro poder de compra se contrajo un 11%. O sea, el año pasado salimos perdiendo, ¿sí? Bien, este año, y ya lo hago en un minuto para no extenderme mucho, el aumento que nos dicen que es de un 39%, que Baradel salió hablando, casi festejando que ganamos el Mundial, también se está dando en tres tramos, para que recordemos. En enero nos dieron un 8,5% de aumento en promedio. Perdón, que sí. Supuestamente ese 8 iba a ser de la recomposición salarial del 2014. Supuestamente. La Celeste, la conducción de SUTEBA, está confusa en ese tema. Algunos dicen que fue recomposición salarial, pero recién Baradel salió diciendo que el aumento fue un 40%, por lo tanto lo está incluyendo en este año. Bien. Entonces, primer cuota. Primer cuota, 8,5% durante dos meses, enero y febrero. A partir de marzo nos aumentan un 19,5% más, de marzo a julio. Y a partir de agosto un 11% más, ¿sí? De agosto hasta diciembre. Si nosotros hacemos la misma cuenta, nos damos cuenta que el aumento anualizado es en promedio 29%. El aumento real de este año es de un 29%, ¿sí? Ese es el aumento real que nos quedaría este año. Si a eso nosotros le quitamos el 11% que perdimos el año pasado, estamos... dándonos cuenta que el aumento de nuestro poder de compra este año va a crecer en solamente un 18%. Esto sin contar la inflación que puede haber en 2015, que todavía no sabemos cuánto va a ser, pero bueno, que seguramente va a ser más del 18%, entonces hay una gran posibilidad de que así todo, después de todo este lío de números, nuestro salario se retraiga. Antes de ir a la tanda larga, quería mandar un saludo a mi maestro Horacio Watch,

dicho siempre de los maestros que ha sido, que sembraron las maestras. Al final de cuentas, trabajan nada más que 4 horas por día. ¿Qué quieren ganar? Y además trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones. Esto es mentira. Aunque las maestras ganaran, tuvieran 3 meses de vacaciones, aunque las maestras trabajaran nada más que 4 horas por día, que no es verdad, trabajan muchas más y tienen mucho menos de vacaciones, las 4 horas de una maestra, que son nada más y nada menos que las personas que van a formar a las próximas generaciones, las 4 horas de esa profesional valen mucho más que las 8, 10 y 24 horas de los concejales, ladrones, turros, bananeros, de los malos funcionarios y de los jueces de mierda que tiene este país, que ganan 3-4 veces, mucho más de lo que puede ganar una maestra. ¡Forros! ¿Por qué rechazamos? ¿Podemos aplaudirlo también? Otra, bueno, después buscamos otro. Enrique Pinti, que bueno, dale. Sí, fue, tenemos lo que opina del tema. Bueno, ¿por qué rechazamos las propuestas? En marzo se incorporarán 300 al básico. Sale de una bonificación, no es aumento genuino. Básico docente, 3.080. Básico del preceptor, 2.800. Se incorporan en concepto de bonificación renumerativa no bonificable alrededor de 800 para los cargos. Este es el aumento real. Para llegar a 7.000 de inicial MG, maestro de grado, sin antigüedad, se apela a la garantía, que es un pago en negro. Para los profesores, el básico queda en 280 por módulo. El aumento en el básico es de 27 pesos por módulo. En agosto, 98 genuinos al básico. Esta suma es la única plata genuina. Más otros 102 que salen de una bonificación que ya se cobra. Básico docente, 3.300. Básico del preceptor, 3.000. Se incorpora como bonificación no remunerativa, 100 pesos. Se incrementa en 12% las bonificaciones plus de enseñanza. Esto representa alrededor de 400 pesos para algunos cargos. MG, MI, psicología, especial y 7% para el profesor. Entonces hablamos de un aumento por cargo de 800 en marzo y 500 en agosto aproximadamente. Para los profesores, 27 en marzo y 21 en agosto por módulo en el básico. Y también para tener en cuenta que debido a la suba salarial, muchos compañeros verán reducida su asignación familiar y o comenzarán a pagar impuestos a las ganancias. Se achata la escala salarial MG de 0 a 9 años igual, sueldos PR de 10 a 11 años igual. Bien, o sea, aparte de eso, que es en cuotas, ¿no? Que es lo que hablábamos bien al principio del programa. Dentro de las razones por las que podemos rechazar esta oferta que nos hizo el gobierno y también que el estado de las escuelas, porque se habló muy poco. Si bien nos lleva bastante el tema del sueldo, que es muy importante y que va a ser lo que juegue después durante todo el año, las escuelas, que si bien se recibió el fondo escuela, Brown fueron 52 las escuelas, los 80.000 pesos, algunas lo recibieron dobles, casos excepcionales, lo van a recibir 10 escuelas más, por ahí con los 120 pesitos que te llegan de esa cajita chica, algo haces, pero ¿qué haces con esa plata? Por ahí hay escuelas que se les vuela el techo, hay escuelas que se les derrumbó el piso y demás. Otro tema importante, comedor, SAE, ¿qué pasa con eso? Quedó ahí perdido, no nos han hecho mucho comentario, quedó perdido dentro de la discusión y te cierran con moñito, te tiran la conciliación obligatoria y que arranques sin debatir seriamente esos puntos que son puntos muy importantes para nosotros. Sí, inclusive un tema que se le fue mencionado, ¿no?, en la asamblea, a la conducción, para que sea motivo de preocupación colectiva de todos, es sobre los trabajadores que se están precarizando en el sistema educativo, los docentes que están en el FINES, los que cobran, los que trabajan por el plan Mejoras, son todos planes que precarizan a los trabajadores y no hay respuestas. Aparece el grillo cada vez que uno le plantea, es que tenemos que pelear para que estos compañeros les rija el estatuto docente. Y eso, digamos, es coma, ¿no? O sea, eso, digamos, no implica que uno esté de acuerdo con el programa, digo, pero, digamos, en principio existe que no sean más precarizados. Graciela, vos nos habías traído una revista que hablaba del sueldo en el año 96 de los docentes. No sé, chiquitito, si nos querés comentar algo que estuviste leyendo, porque yo no lo vi. Nada, a veces no está mal ver el pasado nuestro para ver dónde estamos y por qué estamos así. Estaba con esta revista, que es La Educación en Nuestras Manos, edición de SUTEBA, CETERA, CTA, hablando de Yasky, que es el secretario general de CETERA, y Baradel, secretario general CETERA, de CTA. Sí, de CTA, perdón. Estaba, a ver, cuando estaba... CETERA. Estaba pensando, a ver, ¿en qué mejoramos? Mejoramos, o sea, no, nosotros seguimos la lucha, reclamamos, pedimos, y ahora estamos, como ustedes estaban analizando, estamos reclamando desde el retroceso. No estamos luchando para tener mejoras. Estamos luchando para que no nos quiten lo poco que tenemos. Ese es el tema, que no es lo mismo. Y un docente, mira, fíjate vos, dice, ¿cómo se calcula el sueldo básico? En aquel entonces, ¿no? Esto lo rige el artículo 31 del estatuto y dice que un maestro de grado, en nomenclador le va un punto en lo que es calificación docente, tiene de sueldo básico al primero de abril del año 1996, 200 pesos. Después, que una secretaria primaria, 279, y una directora, 400 pesos. Y así no nos dice nada eso, pero después habría otro gráfico, lo estoy buscando ahora, donde, lo sigo buscando, donde se comparaba cuánto gana un docente en la Argentina, cuánto gana uno en Uruguay, en México, Latinoamérica. Y nosotros estamos en el horno, como vos decías recién, nos estamos dando cuenta, nos estamos en el horno. Claro. Bueno, somos los que menos ganamos. Y esto, si se hace hoy, yo estoy segura que volverá a ser exactamente la misma información. Uh-huh. Porque no, para quien tiene la antigüedad, decir, estamos luchando eso, para no perder lo que tenemos. Uh-huh. Y cada vez vamos perdiendo más espacio. ¿Y es por culpa de los docentes? No. Es porque nuestra dirigencia, al aliarse al gobierno, lo que está haciendo es, cuando se mezcla la política con el sindicato, terminamos perdiendo nosotros los docentes. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Y lo estábamos charlando. Vaciamos el sindicato, entonces, sacamos a los traidores. No, lo reforzamos, lo resignificamos, le volvemos a dar sentido a nuestros derechos, que nuestros derechos tengan la palabra y estén en la bandera en la calle, como decíamos con Sabri. No tiene sentido que toda una escuela haga paro, igual felicito ahora, te quiero, te mando un beso, a que toda una escuela haga paro, si no está, y eso lo hablamos Horacio, si no estamos los compañeros en la calle. No se visibiliza, visibilicemos el reclamo de nuestros derechos, si no, pierde el sentido. Lo tenemos que resignificar. Yo, perdón, me parece que el tema es cuando se mezcla la política partidaria. Sí, cuando perdón, sí. Nos están planteando lo mismo que nos plantea el gobierno los que nos tienen que defender. Porque política hacemos en todas partes, charlamos, tratamos de convencer al otro y demás, ¿no? Sí. Más aún en este caso que el gobierno es nuestro patrón. Claro. Además, somos trabajadores del Estado. Y bueno, que la conducción del sindicato esté de una alianza política indestructible con el gobierno nos pone en una situación complicada. Digamos. Che, qué programa compacto este. Sí. Yo estoy tratando de pensar y hablar rápido. Estamos todos así como mucha información. Mucha información. Encontré la página 31 y ahí está la información. En la Argentina, en el 96 estamos hablando, en primaria, el sueldo era de 45 pesos. En México de 40 y en Uruguay 125 pesos. El sueldo de un docente. Digo, sería bueno que podamos hacer este trabajo de ver ahora, hoy, cómo estamos. Y nada, a retroceso estamos luchando. Estamos para no perder, para ganar. Dentro de las cosas por las que rechazamos, se nos pasó así hablarlo, porque a veces se nos pasa en la escuela, pero lo vivimos cotidianamente, está también el tema de cómo nos impusieron el régimen académico de primaria. ¿Régimen académico, digo bien? Sí, la nueva reglamentación. Lo que me parecía que por ahí es para charlar en otro programa, muy importante, es que se van a poner en la primaria a las maestras a hacer una cantidad de trabajo en el mismo horario por este sueldo del que estamos charlando. No nos van a dar los tiempos, no le van a dar los tiempos a las maestras de primaria, yo soy de secundaria, para hacer todo lo que dice la nueva reglamentación con el tiempo que existe y encima por este sueldo. Sí. Es un poquito jodido. ¿Alguno fue de las asambleas en donde hubieron para comentar algo? Sí, hemos ido a asamblea de Brown, de Varela. Asamblea. Por ahí recibimos un llamadito, vamos a ver. Ahí está. Opa, ahí estamos recibiendo. Pero coordinación. Porque estaban por llamar a algunas compañeras para contarnos cómo habían transcurrido las asambleas en Brown y en Varela. Estamos escuchando el teléfono, parece que nos ha llamado. ¿Hola? ¿Quién? Ahí, oh, sí, Soledad, ahí te atiende Ever. Soledad, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando con Soledad Díaz, docente de Almirante Brown. Contanos, Soledad, ¿sos docente de qué escuela? Bueno, yo soy trabajadora social y trabajo en un equipo de orientación escolar en el Colegio Nacional de Adrogué, en la escuela secundaria. Bien, y nos contaste que participaste de la asamblea del sindicato en Almirante Brown. Y bueno, queríamos que nos puedas contar tu qué fue lo que viste, cómo, qué te pareció esa asamblea. La asamblea de SUTEBA. Sí, la asamblea de SUTEBA. Bueno, yo participé, la verdad que fue bastante desagradable en lo personal. La asamblea se abrió con planteando la secretaria general haciendo un análisis de situación política coyuntural que no correspondía, ¿no? Por esta idea de que los sindicatos docentes son independientes de los partidos políticos. Y la verdad que comenzó a bajar una línea política afín al gobierno que no corresponde, ¿no? Que esto se lo señalaron algunos compañeros de la oposición. Y bueno, con respecto a la propuesta, ganó la propuesta de la Celeste, fue 90 a 42 votos de la oposición. Ellos plantearon que este aumento había sido un logro, otro logro más. Es la primera vez que se había logrado un aumento del 8% en el mes de enero. A todo esto planteaban también que gracias a ese aumento lo lograron mientras todos los docentes estábamos con los pies en la arena. En donde en las asambleas de SUTEBA todo el tiempo hay chicanas que tienen que ver con esto. La verdad que a mí yo me voy bastante bastante mal de las asambleas de SUTEBA. Así que bueno, eso fue lo que pasó, entre otras cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Soledad, te agradecemos que puedas hacer un reporte de la asamblea de Almirante Brown, del sindicato SUTEBA. Y bueno, cuando el micrófono abierto para cuando lo necesites. Bueno, gracias. Chao, gracias. Eso para todos. Chao. Yo comento, yo también estuve en la asamblea de Brown y es muy notable esto que decía Soledad recién, ¿no? La cantidad de personas que fueron. 90 votos contra 42 son 132 votos. En Brown seremos unos 6.000 docentes, así que menos del 2%, alrededor del 2%, participaron de la asamblea de SUTEBA. Por supuesto que no todos los docentes están afiliados, no todos están afiliados a SUTEBA, pero un porcentaje importante tiene de afiliados a SUTEBA y solamente fueron 132 personas. Conversamos un rato esto de qué importante, como decías vos, Graciela, la participación cuando uno no está de acuerdo, no quedarse en la casa enojado, sino participar y poder dar vuelta a las cosas. Esto amén de que sabemos, como nos contaba Soledad, y bueno, a veces charlamos que como que hay que estar, digamos, muy preparado para las asambleas, porque a veces las formas en que se presentan los temas, en que te tratan, si querés, es feo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es importante poder plantear lo que uno piensa ahí en una asamblea, que es el ámbito democrático de un sindicato, y no por ahí enojarse por Facebook, ¿no? Sí. Y tenemos otro llamadito. ¿Quién está en el teléfono? Ahí nos están pasando llamado desde producción. Ajá. Aguantarnos un segundito. Bueno, parece que tenemos un llamadito nuevamente. A ver, ¿quién nos está llamando? Hola, buen día. Habla Nancy. Nancy, muy bien, Nancy. Nancy, compañera del distrito de Varela. Nancy, llamaste para contarnos un poco qué fue lo que viste en la asamblea de Florencio Varela, del sindicato SUTEBA. Así es, sí, estuvimos acá el miércoles en el taller de la técnica 2. Primero contanos, decinos para los que nos están escuchando, docente de qué escuelas, qué das. Yo soy profe de matemática de la escuela 3, la secundaria 3, la 9 y la 10. Bien. En Florencio Varela, las tres. Muy bien, así pues los que están escuchando te pueden llegar a reconocer si trabajas en el mismo lugar. ¿Y qué fue lo que viste en la asamblea de Varela? Bien, muy parecido al año pasado. Fue mi segunda asamblea extraordinaria para hablar de paritarias y lo que más me llamó la atención es que tanto el año pasado como este, la asamblea empieza con la secretaria general hablando de todo lo que el gobierno ha hecho por el sistema educativo. tuvimos que escuchar largos minutos de el presupuesto, de infraestructura, cuando en realidad solo mencionaban parches, hablaban de planes, por ejemplo el fondo escuela, y a cuántas escuelas le había tocado la suerte de ser arreglada sin discutir en realidad un presupuesto educativo, que es lo que después se demandó. Ajá. Luego de escuchar un buen rato la supuesta inversión, reitero, en algunas escuelas, se pasó a leer velozmente la propuesta. De hecho, no llegábamos ni siquiera a anotar los datos que nos pasaban. Pedimos grilla, pedimos que se usara algún pizarrón para marcar los porcentajes, pero bueno, nada de eso se usó. Simplemente una lectura muy veloz. Muy bien. ¿Y cuántos compañeros participaron de esa asamblea? 173. 173, bien. ¿Y cómo estuvo la votación? Y la votación, bueno, fue a favor por 119, si no me equivoco, o 109. 118, que si mal no recuerdo. 18. Sí. Contra 55. Que los que rechazaban, 55, me parece, ¿no? 50, sí, sí. 55, bien. Ahí estoy buscando. Bueno, Nancy, te agradecemos el llamado para contarnos qué fue lo que pudiste ver en la asamblea de Florencio Varela. Y bueno, sabes que como siempre, el micrófono abierto para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Un beso. Saludos, Nancy. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a los compañeros que nos llamaron para comentarnos cómo fue el desarrollo de las asambleas. Ahora, para ir cerrando un poco el bloque, remarcando siempre la importancia de participar en el sindicato, de ir a las asambleas, de llevar la postura de cada uno, así cada vez vamos ganando en democracia. Ahora nos vamos a un breve corte que en realidad va a ser un tema musical y enseguida volvemos. Siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media vez. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? No te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puedes esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, haciéndote compañía en esta mañana de sábado. Sí, el tema tiene que ver con que no queremos que la escuela se convierta en un matadero, ¿no? O sea, queremos trabajar en condiciones dignas, que los chicos puedan aprender de manera agradable, ¿no? Por eso un poco la idea del tema de la Mississippi sobre el matadero. ¿Qué tienes para decirnos, Sabrina? No, estamos acá en la compañía de Graciela, que estuvo haciendo escuela de verano, directora en escuela de verano. Sí, ¿fue? Tomé la dirección de mi propia escuela, tuve la suerte. ¿Qué escuela es, Graciela? La escuela 31, Perito Pascasio Moreno, de Barrio Gendarmería de Cleu. ¿Y cómo es la experiencia de hacer de la escuela de verano? Mira, hace años que vengo tomando la dirección porque, bueno, me interesa la práctica de la gestión, el ensayo general. Y no, hay una precarización que es brutal. Y el recorte presupuestario desde que está Nora de Lucía se nota en todos los ámbitos, pero se nota específicamente en los espacios de escuelas abiertas de verano, que así se llama el programa. Un ejemplo, el año cuento después de este año, pero el año pasado me tocó la escuela 24 y hubo una modalidad, porque como pagan muy poco, el personal auxiliar en el 2013 para el 14 no quiso tomar escuelas. Entonces dividieron en dos las designaciones de personal auxiliar. Tuve la suerte de que tuve personal nombrado para comedor en enero, los primeros días, y después no. Directora, tuve que cocinar, limpiar, planchar, barrer, abrir la puerta para ir a jugar porque no tenía personal auxiliar. Mi docente y yo para 80 chicos. Hasta las manos, nos inundamos. Hay que hacer el reclamo a consejo escolar. Sí, sí, sí, obviamente. Sí. Nos inundamos, la escuela se inundó, tuve una araña que después averigüé que se llama galponera, que es venenosa en el comedor, la tuve que matar con un ladrillo, o sea, hasta las manos. Y este año no tuve personal docente, tuve personal auxiliar y no docente nombrado. Grate, hago una pregunta para los que no saben. ¿Qué hacen en la escuela de verano? ¿Van a una pileta? Escuelas abiertas de verano es una propuesta que es pedagógica, recreativa, para que los chicos sigan teniendo la asistencia a la institución a la que concurren. Incluso es abierta porque se reciben chicos que son del área y que no son alumnos de la escuela anual, digamos, no es de la matrícula anual, pero sí se abre la ¿Cuántos chicos, inscripción. ¿Cuántos chicos tenías? Comencé con 5 chicos el primer día de clases y terminé con 96 alumnos el horas? Día 6 de febrero. ¿Cuántas horas? Son 3 horas institucionales de 9:30 a 12:30 funciona. Tienes que presentar proyectos, sí, todo. Se presenta un proyecto de actividades, elegís el soporte, o sea, puede ser el soporte en educación física o en otras actividades, de acuerdo al docente que tengas designado. Tuve un profesor de educación física designado, que fue el primero, que remó bastante conmigo, pobrecito, porque él estuvo hasta 80 chicos, yo estaba sola con él, y tuve que gestionar y decir, bueno, necesito el nombramiento de un docente, y nombraron un docente. Voy a contar una cosa. Tengo una amiga que en otro distrito, en Presidente Perón, también estuvo, tomó una dirección hace como 2 años, en una escuela de verano. Bueno, y los chicos quieren ir a la pileta. Claro, verano, pileta. Y a veces, no sé si vos me podés corregir, se hacen convenios con algún camping que los puedan llevar. Ahí no hubo. Entonces le dieron una pelopincho en esa escuela, te lo juro. Mi compañera me contaba. Agarraban, tenían no sé cuántos, pero ponía que había unos montón de chicos y hacían colas por turnos para entrar a la pileta. Claro, una pelopincho. Para 90 ponete chicos. Ponete a limpiar la pelopincho, ¿no? Aparte. Vos no sabés lo que... No, y encima tenía que tener un guardavida. Le pagaban un guardavida. Sí, pero es correcto. No, está bien, pero corresponde. Bueno, sí, donde sí hay un elemento acuático, el personal docente no está habilitado y sí tienen que nombrar un guardavidas. No, sí, ya, pero vos no te reís, bien. Te digo, yo hubiera agradecido que me nombren una pileta, que bueno, me den una pileta. Sí, está bien. Porque este que estamos, año, te cuento este año, fíjate cómo la interna tiene que ver con nosotros. Este año, el municipio quitó las piletas para las escuelas. Ah. Y sí las dio a programas sociales. Entonces yo a las 8, porque además tuve un montón de trabajo, a las 8 estaba yendo ya a la escuela, estaba viendo que había chicos esperando al micro que llevaba por el municipio a las piletas, convenio al Club Alemán, por ejemplo, y no a las chicos, a los chicos de escuela. Y los chicos se quedaron sin pileta. Pero, a ver, pienso... No, por eso el programa no tiene que estar, es un esfuerzo, es un sacrificio que vale la pena hacerlo porque los chicos lo agradecen, vienen, participan, responden, pero no quería el pesimismo, quería esto, y esta es mi respuesta personal a la frase falaces de Varadel explicándonos el aumento docente y demás, de Galeano. Yo también, viste, me ando con chiquitas, a cualquiera. Lengua guaraní, ñeje, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra, como Varadel, o la dilapidan, son traidores del alma. Eduardo Galeano. Muy bien. Bueno, paso... Gracias, Graciela. No, por favor. Paso un chivito. El 2, que ATE hace movilización a la gobernación, los docentes que quieran sumarse, aprovechando que hay paro, pueden hacerlo. Es el lunes. Claro. Hay un micro de ATE que sale de la seccional, que está ahí a una cuadrita de la estación de Adrogué, a las 8:30, y si no, bueno, buscan en el blog, en el Face de ATE, para ver todas las citas. Y otra cosa, el 3, ATE hace un abrazo a la Unidad Tibia, porque están por cerrar, quieren cerrar la sala de neonatología. Sería bueno también quienes estén cerca de la comunidad y puedan participar. Y ¿Me queda algo más de Chivito? No me acuerdo. Sí, aclarar que la movilización a La Plata convoca a ATE, pero también convocan las seccionales opositoras de SUTE, las de multicolor. Bien, en la cual Plata, nosotros, Tigre, por ejemplo, en Varela llamamos, convocamos a participar de esa asamblea, ¿no? Este lunes, el sábado. Sí. Cerrando. Perdón, una cosita más. No, que ahí en Varela nos vamos a estar convocando después. Afinamos bien por Facebook, pero en el playón de la estación de Varela nos vamos a estar juntando los docentes que vamos a ir a la movilización, 8:30, 9:00, después confirmamos bien. El sábado que viene los esperamos, vamos a tener a Ana Claudia Escobar, representante del Tribunal Docente de Almirante Brón, vamos a tocar temas como acrecentamiento y MAD, lo que se quiera. Termino de pasar el chivo, la agrupación docente La Verde también los convoca a la movilización, así que bueno, los que puedan ir nos veremos en la movilización y los que no, bueno, también aprovechar el momento para conversar con los compañeros sobre este paro. Vos sabés que me hizo acordar el comentario de Graciela a un amigo, ¿sí? Que le tenía tanto miedo al agua que decía, yo me baño si tengo un guardavidas al lado, si no. un cuaca. Bueno, como para despedirnos de manera un poquito graciosa, hacia la semana que viene. Viene la parte, gracias.